respecto a la situación que están atravesando ustedes, los trabajadores ahí de la empresa Vasali, que ya hace varios meses viene siendo epicentro de conflictos, producto de atrasos salariales y una situación que encuentra a la empresa en un estancamiento y en una crisis. Bueno, nosotros hace más de 2 años y medio que venimos así, desde que esta gente agarró, cuando en realidad esta gente que estaba construyendo la empresa, fue un grupo de concesionarios que vinieron a construir la empresa, el Metro Girolami, Gastón Aguirre de Arrecifes y Aníbal Barbero de Río Cuarto, que vinieron a conducir la empresa en su momento. Y bueno, ahí fue cuando empezamos con los problemas, porque empezamos con los atrasos de sueldo, empezamos con las suspensiones, la reducción de los plantillas de trabajadores. Bueno, empezó una lucha desde ese momento, y bueno, al día de hoy que los trabajadores tienen una deuda de más de 100.000 pesos por trabajador, hasta que bueno, la gente no aguantó más y después de muchas medidas de fuerza ha decidido hace más de 20 días atrás tomar las fábricas. Diego, ¿y de cuántos trabajadores estamos hablando que se encuentran en esta situación con ese atraso salarial? Mira, cuando ellos tomaron la fábrica eran 600 trabajadores, hoy son 350 trabajadores. Son 350 compañeros que están sin cobrar los sueldos hace más de 5 meses. Y ustedes en el fines de marzo, principio de abril, habían tenido una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde la provincia iba a actuar en lo que era la gestión de la planta. ¿Eso en qué quedó, Diego? Mira, acá tuve el ministro Pedro Pavón, el secretario de Industria Pedro Pavón en su momento, estuvieron acá, pero bueno, no avanzó nada en realidad, porque los números que él pasó no eran los que la gente conocía. Nosotros los trabajadores tenemos la gente que está en venta, la gente que maneja todo lo que es los números de la empresa, y los números que nos pasó Pedro Pablo, que venía de la provincia, no eran los mismos que los trabajadores manejaban. O sea, el laburante es el maneja prácticamente la empresa y sabían bien cómo venía la mano. Y ellos hablaban de una deuda de 24 millones, y es mentira, la deuda era muchísimo más. En cierto nomás, los trabajadores deben 30 millones de pesos. O sea, acá hay una realidad, y bueno, en la provincia, cuando digo que se empezó a complicar, desapareció. Nosotros sí queremos destacar la labor del ministro de Trabajo, que Genesín y todo el equipo del Ministerio de Trabajo, porque la verdad que hay que decir la realidad, que se han portado bien y han estado siempre en las circunstancias, pero después en su momento vimos que tuvo abuelo, vinieron varios, pero no solucionaron nada, y cuando vieron que las papas quemaron, desaparecieron. Claro. Diego, y actualmente, ¿qué nos podés comentar de la localidad, de la comunidad en general? Porque Vasali es el núcleo y el epicentro que motoriza a la localidad de Vasali, a la localidad de Fermat, perdón. Yo te puedo decir que Fermat es un pueblo hoy que, hablando mal y pronto, que ha prendido fuego con ese tema. Tenemos gente con desalojos, tenemos gente con corte de luz, tenemos gente enferma que no puede mandarse los medicamentos, tenemos gente con hambre, realmente la situación es desesperante. Nosotros estamos llevando medidas de fuerzas adelante, aparte de la toma. Nosotros el lunes llevamos adelante una medida de fuerza que fue el corte de ruta total de la ruta nacional 33. Ahora estamos armando, en el transcurso de la hora vamos a ir con colectivos, con gente, a la agencia de Gastón Aguirre, con uno de los concesionarios que dejó este desastre, a Arrecifes. Bueno, vamos a ir con otro colectivo, con gente, a la casa de Girolami, a Isla Verde, y el otro vamos a ir a Río Cuarto, de Aníbal Barbero. En transcurso de las horas vamos a ir llevando esa medida de acción directa adelante, en reclamo a lo que nos deben. Nos estamos reclamando algo que es más que justo, que nos están ayudando, y que bueno, ellos están jugando con la necesidad nuestra. Hay un grupo empresario que está atrás de esto, que la quiere comprar, la fábrica se quiere hacer cargo, que es muy interesante. Y bueno, esta gente quiere seguir lucrando con la empresa y no quiere negar las acciones. Y bueno, los tiempos de negociación de ellos no son los mismos nuestros. Me parece que es hora de que ellos se larguen las acciones, porque ya se han llevado mucho de la fábrica, porque ellos vinieron a vaciarla, y la vaciaron, se llevaron todo. Y bueno, es hora de que hagan un paso al costado, sino bueno, los trabajadores vamos a presionar y vamos a hacer las medidas de acción directa que tengamos que hacer para que eso suceda, porque estamos hablando de que es nuestro puesto de trabajo y lo vamos a defender a capa de espada. Diego, y respecto a lo que es el gobierno nacional, ¿tuvieron algún contacto con algún funcionario, producto de que es una empresa, si se quiere, estratégica para el sector? Porque por la experiencia que tiene Vasali y por la trayectoria que tiene la misma, llevando adelante maquinarias que produce para Argentina y para todo el continente. No, bueno, el gobierno nacional es humo. Es un rayo de la luna, no es nada. Lamentablemente, nosotros hemos solicitado audiencia con el gobierno nacional, no nos han dado lugar, hemos solicitado el retro, no nos han dado lugar, realmente nunca aparecieron, el gobierno nacional nunca apareció, pero tampoco nos extraña porque este gobierno nacional que ha abierto la importación brutalmente, quizás se está viendo importaciones brutalmente porque me interesa la industria nacional. ¿Cómo puede ser que Vasari tenga las mismas condiciones de venta que otra marca internacional y que otra marca extranjera? O sea, no puede tener nunca las mismas condiciones de venta cuando la Vasari es directamente capital nacional, se fabrica todo acá en Argentina. Realmente es una vergüenza lo que está sucediendo y cómo estamos desinteresando el país por intereses propios. Lamentablemente esa es la realidad, el gobierno nacional nunca apareció y bueno, nosotros nos estamos defendiendo como podemos, con la herramienta que podemos. Muy complicado porque bueno, no tenemos protección del Estado, la intervención del Estado, el Estado nunca apareció. Claro. Diego, ¿y cómo continúa este plan de lucha ahí en Vasali? Bueno, las tres plantas están resguardadas por los trabajadores. Los trabajadores están haciendo un tipo, están protegiendo los bienes de empresa a los fines de que aparezca una solución y pueda arrancar a trabajar, para que no se siga vaciando, para que no falte nada. Las talleres están todos cerrados con candado y cadenas. En el día de ayer los trabajadores han abierto para limpiar la fábrica. Ya se volvieron a cerrar los cupones. Bueno, nosotros vamos a seguir con las tres plantas, resguardando las tres plantas, y vamos a ir llevando adelante las medidas de acción directa que se dice anteriormente. Vamos a ir con la gente a visitar los diferentes responsables de esta situación, que no son ninguno de Gilmar, son de uno de Recife, otro de Gastón Aguirre, que es de Recife, que es el señor que corre en el ritmo carretera, el señor que anda con que tiene la propaganda de Vasali, el señor. Sigue corriendo carreritas de auto con la plata de los trabajadores. Vamos a ir de Girolami, que también corre carrera de auto, señor, también prendo carretera con la autopaganda de Vasali también, que vive en Villa Verde. Y vamos a ir de Barrero, que es de Río Cuarto, también lo vamos a ir a visitar, a los fines de que tomen la decisión correcta por el bien de los trabajadores y de la empresa. Nosotros queremos que ellos esperan las acciones que tienen que hacer, porque ya vaciaron demasiado la fábrica y no podemos permitir eso. Tenemos que luchar para que Vasari siga abierta. Queremos un Vasari abierto y no un Vasari cerrado. Esperemos que así sea, Diego, y saben que tienen todo el acompañamiento aquí desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Desearte que tengas una buena jornada y estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, y aquí te conozco abierto para cuando tienes alguna información. Les agradezco.